No sé si te habrás dado cuenta, pero es como si comenzara todo cada madrugada. Como si no hubiera habido día anterior. Y todo vuelve a empezar toda vez que llega la noche.